Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles, vamos a adentrarnos en las iniciativas y actividades culturales de las que pueden disfrutar los ubriqueños en estos días. Ya saben que, bueno, pues el COVID, la pandemia, marca mucho y limita más que marca las distintas propuestas que se ofrecen, pero en el marco pictórico, las exposiciones sí que han sido constantes durante toda la pandemia, mayor o menor medida, pero sí que fueron una de las primeras actividades que se comenzaron a organizar por aquello de que podían controlarse bien a la hora de impedir, ¿no?, hubiera contagios y demás. Bueno, pues en este marco, en el de las exposiciones, se viene trabajando también por parte de Proyecto 5 desde casi el principio con diferentes propuestas. También lo va a hacer este verano, que no para, y la sala de exposiciones va a permanecer abierta prácticamente durante todo este tiempo veraniego, periodo estival, con diferentes propuestas. En esta ocasión ya saben que Proyecto 5 está albergando las obras del artista acense Fructuoso Sañudo con la exposición titulada Paisaje y Luz. Nosotros vamos a conversar con él durante los próximos minutos. Fructuoso Sañudo, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, pues Paisaje y Luz es la propuesta que nos llega desde Fructuoso hasta Ubrique, hasta la Galería Proyecto 5, una selección de trabajos pictóricos, en su mayoría sobre lienzo y técnicas acrílicas, donde, bueno, imaginamos que lo importante pues es la luz, ¿no? Bueno, lo que es una de las partes que me interesa a mí de la pintura, la luz, captar un captar la luz o del momento o la que tiene uno en la mente. Y eso es lo que he tratado con esta exposición, vamos. A mí me conocen ya ahí en Ubrique de los concursos de pintura rápida y bueno, ya creo, además, mi nombre, tengo un nombre muy particular, no es muy usual, y nada, y ya eso es, pero sé que me conocen y espero que pasen por allí a verla. Bueno, pues de la selección de obras que llegan hasta la Galería de Arte Proyecto 5, predomina entonces, por tanto, la temática, el paisaje, ¿no? Sí, predomina el paisaje, pero también he metido algo de bodegón. Creo que son tres obras. Bueno, que la tenía aquí, a mí me gusta mucho porque tiene un enfoque distinto al típico bodegón. Y bueno, la mayoría de los cuadros, pues ya te digo, son dunas, son paisajes urbanos y otro tipo de paisaje. Entonces, había algún hueco más y tenía esos tres bodegones y digo, los voy a meter también para que lo disfrutemos todos. Bueno, pues precisamente uno de esos bodegones, lo que yo tengo por aquí delante, ¿no?, dentro de esa muestra que podemos ver en la galería, uno de calabazas, la imagen horizontal. Sí. Dime. No, te iba a comentar eso, ¿no?, que llama muchísimo la atención, ¿no? Hay tres bodegones, uno es de calabaza, el otro es de granar con un cesto y el otro es una lechuga simplemente, pero como te he dicho antes tiene un enfoque distinto al típico bodegón, que no se imagine nadie que va a ver el clásico y típico bodegón de mantel, de frutas y tal. No, a mí me interesaba solamente como una especie de estudio sobre cada temática. En este caso la calabaza, por ejemplo, pues bueno, pues hay varios cortes de la calabaza en el cual pues lo que trataba eso de buscar un enfoque distinto. Se nota desde luego. Y bueno, esa es parte de la obra, pero principalmente Paisajes y Luz pues está, como decíamos, protagonizado por esa temática, ¿no? Los paisajes que, bueno, como decía Fructuoso, aquí se le conoce por participar en los concursos de pintura rápida y aquí, bueno, pues la mancha, la pincelada rápida, el trazo, ¿no?, a la hora de trabajar en este tipo de convocatoria son elementales y se tiene muchísima experiencia, ¿no?, con paisajes de este tipo. Esta exposición, la mayoría de los cuadros están trabajados en estudio. Otra cosa es cuando lo hacemos en pintura rápida. Bueno, la conclusión es la misma, es decir, llegamos al cuadro, llegamos al paisaje y tal. Y en este caso, pues ya te digo, he trabajado mucho aquí en el estudio, porque entre otras cosas ahora mismo tampoco es que haya muchos concursos de pintura, claro. Pero bueno, trabajamos en el estudio de quizás en los concursos de pintura rápida, quizás trabajemos con más espontaneidad, más con trazos más ligeros, pero bueno, el que tiene un estilo lo marca tanto en el estudio como en los concursos. ¿Y qué estilo encontramos en la obra de Fructuoso Sañudo? Perdón, no. ¿Qué estilo encontramos en la obra de Fructuoso? Bien, vale. Yo, bueno, como todo el mundo que me conoce lo sabe, yo hago una pintura cerca del realismo. Me gusta el realismo, en realidad me gusta todo tipo de pintura, la verdad, el abstracto, la abstracción es algo también precioso, con los trazos, con los colores, con pocos trazos decir mucho, a mí me gusta también, solo que a la hora de hacerlo me gusta más el realismo, por lo menos se acerca al realismo, todavía está el hiperrealismo que es mucho más laborioso. Requiere más precisión, más trabajo. Sí, más destreza, más tiempo, más de todo. Claro. Pero vamos, tampoco es que yo quiera trabajar minuciosamente. A mí me encanta también los trazos, coger pinceles anchos y dar trazos para un lado y para otro. Y eso donde se ve más en los concursos de pintura. Me decías que la conclusión es la misma, pero evidentemente el tiempo, el estudio, ¿no?, de esa obra, de ese trabajo al que se dedica, es muchísimo mayor si se hace precisamente en estudio o si se resuelve la obra en unas horas en un concurso de pintura rápida. Claro, es que cuando trabajamos en el estudio, quizás como no nos dan prisa, pues piensa más las cosas, tiene sus ventajas y sus desventajas, sus ventajas de que pues tienes más tiempo para corregir, para quitar, para poner, y desventaja quizás porque te encierra mucho, te sujeta mucho en algo que a lo mejor no quieres. Y la ventaja de los concursos de pintura rápida, pues es tener la idea, sabes que hay unas horas para realizarla y bueno, y de atraso lo más acertadamente posible y no siempre sale las cosas como queremos ni igual que siempre, es decir, unas veces se tiende más a pinceladas muy sueltas, otras veces se tiende a poner más el detalle. Pero bueno, lo importante es el resultado. Lo importante es el resultado y saber captar además también, bueno, pues ese momento especial, ¿no?, que se plasma en el lienzo. Sí. Y otras tantas cosas más que imagino valoran los jurados, ¿no?, que es todo un mundo. Sí, es que los concursos, bueno, hay unas bases donde te dicen lo mínimo que tenemos que tener en cuenta. Evidentemente cada pintor vamos a hacer dependiendo del estilo que uno tenga, yo qué sé, yo he visto ahí en el concurso de pintura rápida paisajes de allí de Ubrique que no tienen nada que ver con la realidad, no son trazos, franjas de colores, de distintos colores, la silueta de la iglesia, ¿no? Y no se adapta totalmente a la realidad, pero que es que tampoco hay que hacer, claro. En los concursos tampoco es que tengas que hacer fielmente lo que ves, hay que interpretar también y cada uno lo interpretamos de una manera. Claro. Bueno, en cualquier caso, como decíamos, esta selección de trabajos de paisajes que nos ofrece, paisajes naturales, pero me ha dicho paisajes urbanos sobre todo, ¿no?, en realidad. ¿Paisajes que cómo? Urbanos, ¿no? Ah, sí, sí. Me decía. Sí, bueno, en el caso de la exposición esta, hay poco de urbano. Sí hay más de exterior, panorámicas y, bueno, y sobre todo dunas, las dunas y el agua que a mí me encanta, a mí me gusta. Me gusta mucho y, bueno, he trabajado por ahí unos cuantos más. Y luego hay detalles, hay cuadros con detalles, por ejemplo, bueno, detalle me refiero a que no es el paisaje típico urbano de calles y tal, sino que está, por ejemplo, un rincón con macetas, tengo dos cuadros grandes y alargados que son macetas que están ahí en las aceras, que por aquí, por Andalucía, casi todo el mundo, o por lo menos en los pueblos como es Ubrique, pone, y que es precioso, tiene rincones muy bonitos, y que ponemos macetas para decorar y tal. Bueno, pues uno, pues algunos de esos cuadros están hechos así, con macetas simplemente. Es un recurso valiosísimo, ¿no? Lo de las macetas en un patio, sí, a la hora de pintar. Bueno, pues como decíamos, toda esta obra la podemos encontrar durante todo el mes de julio en Proyecto 5. Fructuoso, que esta es la primera ocasión en la que expones en la galería, ¿no? De la mano de Remé Rubiales. Individualmente sí, es la primera. Perdón. Sí. Es la primera vez que expongo. Pero he trabajado con ella otras cosillas, de irme allí a pintar fuera de la galería, pero irme allí a pintar, echar un rato por la mañana pintando, de participar en lo que ella hizo con la galería Proyecto 5, de buscar a 5 pintores, 5 patrocinadores, y estuvo muy bien. Fue el año pasado, estuvo muy bien, estábamos en pandemia, pero bueno, con todas las medidas, y no pasó absolutamente nada. Y no había aglomeraciones ni nada, la verdad que estuvo muy, pero que muy bien. Remedio es una mujer que tiene muchas iniciativas y veo que muchas ideas, desde luego, para llevar a cabo. Así que se trabaja muy a gusto con ella. Una emprendedora nata, desde luego. Echa de menos las convocatorias de pintura, aunque sí que es verdad que se están realizando propuestas, ¿no? Se está viendo, ¿no? Distintas convocatorias en distintos espacios, pero evidentemente no es como antes de la pandemia. ¿Se echa de menos? Sí, la verdad que sí. Además, yo este año quizás he ido a un concurso o dos, y se han anulado muchos concursos por el miedo, por el temor al virus, a la pandemia, pero sí que se echa de menos, y bueno, a ver este año en Ubrique qué es lo que se va a hacer, o a ver cómo vamos con la pandemia, a ver si se controla mejor, pero se echa de menos. Y además es un día que terminamos súper agotado, pero agotado de verdad, pero bueno, pero que se pasa muy bien y la gente disfruta muchísimo. Es un evento precioso, como habréis comprobado, y hay en Ubrique mucho más, porque hay muy buenos premios, mucha cantidad, y vienen muchos pintores de hasta del norte de España. Es una convocatoria importante, ¿no? Que poco a poco, bueno, pues está adquiriendo protagonismo, y sobre todo de la que los ubriqueños nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Que eso también se nota a la hora, ¿no? De organizar y de hablar de la cita, ¿no? De esa actividad, de esa iniciativa. Y sí que es cierto que, bueno, pues el movimiento artístico, la localidad cultural, pues también se ha resentido a causa de la pandemia, y sí que, bueno, pues se echan de menos otra serie de actividades. Afortunadamente, poco a poco ya parece que vamos recuperando esa normalidad, a pesar de los pasitos atrás que se dan con la incidencia de COVID y demás, pero poco a poco, ¿no?, se van avanzando, y bueno, pues encontramos ya exposiciones y otra serie de iniciativas que se están realizando en nuestra localidad. En este panorama, pues un poco de optimismo, ¿no?, también para el mundo de la cultura, ¿verdad, Fructuoso? Sí, esperemos que sí. Además, yo creo que con las medidas de seguridad que hay, yo creo que se puede hacer muchas cosillas, muchas cosas, pero bueno, ahí está el miedo por parte incluso de los organizadores, ¿no?, de la responsabilidad. Pero ya te digo que en otros sitios se está haciendo. Ahora mismo por el norte de España, por el centro y por aquí abajo también se siguen haciendo concursos, y bueno, precisamente nosotros lo que hacemos es que vamos al sitio, nos quedamos allí parados todo el día y estamos pintando. Claro. Por ejemplo, cuando Remedio hizo esto el año pasado allí en Ubrique, pues nos puso cintas en el suelo para que no se acercara tanto, y estuvo muy bien y es posible hacerse. Y bueno, y es verdad que el mundo de la cultura se ha parado bastante, y bueno, lo que queremos es que se reactive otra vez. Que se reactive otra vez, sobre todo para aquellos profesionales que viven de esto, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando se compagina pues otra profesión, por ejemplo la docencia, ¿no?, con el mundo del arte, pues se puede sobrellevar, pero cuando este es tu medio de vida, pues es complicado, ¿verdad? Sí, es verdad, ¿no? Y además que, bueno, fue la crisis, luego la pandemia y tal, y bueno, pues tendemos a no gastar mucho dinero, ¿no? Pero es verdad que hay algunos que de los pintores que se dedican solamente a pintar, y entonces pues se ha notado muchísimo, ¿no? Se ha notado muchísimo, pero en general, pero luego particularmente sí hay personas que compran, quizás estén comprando ahora más pintura que antes. No sé, será porque pueden también, desde luego. Y bien, pero que se puede hacer, y esto hay que mira, en Vejer, por ejemplo, se ha hecho dos concursos de pintura rápida al año, es decir, se hizo uno en octubre, que participé yo, que por cierto quedé al segundo lugar, y en octubre, y el mes pasado creo que fue, se volvió a hacer otro. Es decir, es verdad que hay pueblos que tienen más actividad, más turismo, y claro, pero bueno, que se puede hacer y se hace. Bueno, ahora Paisaje y Luz, la obra de Fructuosos Añudos, se encuentra en Proyecto 5, la Galería de Arte. De cara al futuro, ¿cuáles son los próximos proyectos? Bueno, pues yo estoy, a ver, como has dicho antes, yo no solamente pinto, sino que doy clases a un número de personas, ¿no? Lo que pasa es que lo hago por mi cuenta y lo hacemos en un colegio, en los colegios, concretamente en Borno, ¿no? ¿Qué pasa? Que, claro, en los colegios ha habido un protocolo de que, bueno, que no se puede entrar fácilmente, lógicamente, ¿no? Entonces yo prácticamente este curso pasado pues lo anulamos, no lo dejamos porque era peligroso, porque ya había, bueno, los niños están por la mañana, nosotros íbamos por la tarde, desde luego. Pero bueno, que acatamos las órdenes y dijimos, pues no se dan clases y tal. Yo me dedico a eso, yo pinto y además doy las clases de pintura, pero espero que en octubre poder empezar otra vez. Estuve aquí en Arcos dando clases, ya lo dejé, y en Borno, entonces ya lo que voy a hacer es seguir con Borno. Bueno, y en cuanto al proceso creativo... En cuanto al proceso creativo, a ver, esto es lo mismo. A mí, yo todos los días, yo ahora mismo estoy en el estudio mío de pintura, ¿no? Y entonces estoy rodeado de cuadros, se me ocurren muchas cosas. Que no es que yo todos los días dedique ni 5, ni 6, ni 4, ni 3 horas. Yo hay días que dedico 2 horas simplemente y otros días que dedico 10 horas. Es que depende de lo motivado que esté uno, de la mira que tenga uno con los temas que quiere uno hacer. Yo te puedo decir que tengo aquí 10, 12 o 15 cuadros empezados, pero inacabados. Entonces tengo que terminarlo, los voy retomando, pero a lo mejor los retomo al año. Y siempre llevo entre mano cosas. Yo tengo aquí cuadros como para hacer otra exposición, que la quiero hacer aquí en Arco, desde luego, cuando la sala de exposiciones de San Miguel, que ahora mismo están arreglándola y tal, cuando ya esté terminada, volver a exponer aquí en Arco. Quiero decirte que siempre se está haciendo cosas con respecto a la pintura. Unas veces, por ejemplo, cuando he hecho esto de Remedio, pues claro, cogí algunos de los cuadros que tenía y también dije, bueno, y ahora voy a seguir, y hice 10 o 12 más expresamente para esta exposición, para la galería. Pero por lo demás, cuando no tengo en mira nada, es pintar y pintar todo lo que se me ocurre y guardando ahí para cuando se pueda exponer. Claro, pues en pleno proceso creativo entonces, ¿no? Constante, se puede decir, ¿verdad? Constante, sí, estamos siempre así. Vas viendo cosas, simplemente a lo mejor sales a la calle y da un paseo por ahí y ves algo que te inspira y te inspira un cuadro, vamos, que dice, es que esto es un cuadro. Y si encima es el tema que a uno le gusta, pues no, pues ya está. O te documentas haciendo fotos, o en ese momento tiene que ser haciendo fotografías para luego trabajarlo en el estudio. O coge el caballete, las pinturas y te vas al campo a pintar. Claro. Ahí hay inspiración también, ¿verdad? Sí. Y aquí en Arco hay mucha, tenemos mucha también. Ubrí, que tiene rincones muy bonitos, muy bonitos. Yo disfruto con ellos. Grazalena también es otro pueblo que tiene rincones muy bonitos. Y Arco, por supuesto, también. Tiene rincones bonitos y tiene exteriores preciosos. Bueno, pues la obra, como decíamos, de Fructuoso Sañudo Paisaje y Luz, la vamos a poder ver durante todo este mes de julio en Proyecto 5. Con su autor hemos querido conversar nosotros hoy aquí en la Sintonía de la Mañana. Fructuoso, muchas gracias por estar con nosotros y atendernos. Gracias a vosotros, ¿vale? Gracias, buenos días. Muchas gracias y buenos días. Try to make you love till everything's forgotten. I know you hate that. Always when we fight, I kiss you once or twice, and everything's forgotten. I know you hate that. I love you, Sunday sun. The week's not yet begun, and everything is quiet, and it's always y en el marco pictórico, pues no vamos a dejar pasar la oportunidad, después de conversar con Fructuoso Sañudo, de otras citas importantes en nuestra localidad, y entre ellas las que están abiertas justo en estos instantes, porque durante todo el día de hoy y también mañana pueden presentar los participantes las obras al certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique, una convocatoria que se daba a conocer a principios del pasado mes de junio, cuyo plazo de presentación de obras está pues era estos días, del 13 al 15 de julio. Así que ténganlo en cuenta, no se les vaya a pasar la oportunidad después de ir trabajando y realizando esas propuestas que tienen que presentar ahora los trabajos. Ya saben que existen varias categorías, categoría juvenil, infantil y también alumno con discapacidad intelectual. Dentro de la categoría infantil existe además también otras subcategorías que van desde los 3 hasta los 14 años. Todos ellos pueden participar presentando pues una propuesta, una obra de tema, tamaño y técnica libre, y tienen que presentar los trabajos pues precisamente en el Centro de Interpretación de la Historia en San Juan de Letrán. Hasta allí pueden acudir con un máximo de hasta 2 obras por participante. Hasta el 15 de julio a las 2 de la tarde tienen como plazo para poder presentar estos trabajos. Ya saben que al dorso de cada obra tiene que figurar nombre, apellidos del alumno, la edad, el curso al que pertenece y el nombre del centro educativo. Concurso, certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique.